te propongo disfrutar de una mañana caminando de mi mano, una flor en tu ventana, o que algún violín gitano nos regale con su voz. Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado, o tal vez mirar vidrieras. Te propongo cosas simples, son las cosas de este amor. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ay, mira que te propongo un amanecer cualquiera, aferradas de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente que me quieras. Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas, tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión. Yo tengo para darte tan solo cosas buenas, triviales y sencillas, las cosas de este amor. Ahí te propongo un amanecer cualquiera, aferrada de mi brazo, compartiendo una quimera. Te propongo simplemente, te propongo que me quieras. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. El tiempo y el destino me han golpeado sin cesar, mas yo sigo adelante sin dejarme doblegar. Pues no vale llorar, tampoco suplicar, hay que pensar que todo pasará. Yo tuve los amigos que el dinero puede dar, y en noches de bohemia nos dejábamos ahogar. Mas todo ya pasó, el tiempo lo llevó, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Las mujeres, la parranda y el amor son cosas que en la vida recompensan el dolor. Debemos sonreír, morirnos por vivir, porque al final, ¿de qué vale sufrir? Yo le aposté a la vida que jamás iba a llorar, y a veces le hice trampas para poderle ganar. Pues yo no sé perder, nací para triunfar, y aquí ya ves, yo estoy y río igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Si a veces una pena desgarró mi corazón, seguí siempre adelante sin prestar mucha atención. Al tiempo yo me alié y la pena se fue, porque el dolor mi amigo siempre fue. Jamás se cumplirán aquellas cosas que soñé, pues en mi largo viaje tantos sueños olvidé. Mas tanto recogí y ya tanto viví, que pienso hoy que yo nada perdí. Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. ¡Hey! Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la vida sigue igual. Al final la quiero vivir como las aves que no pueden atraparse ni alcanzarse. Pues aunque mi vuelo se detenga para amarte en tus brazos, ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. Hey, yo quiero volar por el mundo y recorrer, libre y sin pensar que tendré que volver otra vez. Tendré que volver otra vez. Luego de volar me detendré a descansar en el ocaso, en otros brazos. Y al salir el sol continuaré y escaparé de tu abrazo. Ave de paso, me llamarás, seguro acertarás. Pues yo no sé si alguna vez me atraparán. El cielo es siempre azul y el río en su vagar pregunta por tu amor y espera tu llegar. No sé por qué no estás, no sé por qué no estás. Colinas del amor nos vieron caminar y el olmo se quedó sin sombra para dar. No sé por qué no estás, no sé por qué no estás. El tiempo, la gente saluda y va sonriendo al presente, y tú no estás, tú no estás. El viento en su vagar se lleva algo de mí, su descamado andar me habla siempre de ti. No sé por qué no estás, no sé por qué no estás. El tiempo, la gente saluda y va sonriendo al presente, y tú no estás, no, tú no estás. Thank you. por mi madre querida. Cuántos disgustos le he dado. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Cuántas veces escondida, llorando triste y vencida, en un rincón la he encontrado. Hijos, qué madre tenéis. Oíd esta voz que retumba. Hijos, qué madre tenéis. Oíd esta voz que retumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Quererla mucho debéis, y si muerta la tenéis, lloradla sobre la tumba. Pobre mi madre querida, cuántos disgustos le he dado. Pupilas de azul extraño, ¿dónde estarán escondidas? El día que me dejaron mi bien, no anunciaron su partida. El día que me dejaron mi bien, no anunciaron su partida. Pupilas de cielo breve, ¿dónde andarán? No me miran, no ven que alargan mi noche, no ven, no ven que acortan mi vida, no ven que alargan mi noche, no ven, no ven que acortan mi vida. ¿A quién están alumbrando? Si eran mi luz, ¿dónde han ido? De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido. De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo he perdido. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay. Ya no son tuyos tus ojos, pues si son tuyos son míos. ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó si eran míos? ¿Quién se ha robado tus cielos, mi bien? ¿Quién los llevó si eran míos? ¿A quién están alumbrando? Si eran mi luz, ¿dónde han ido? De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo ha perdido. De tanto vivir en sombras, hasta mi rumbo ha perdido. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Qué tarde era de esta tarde, que se envolvió en tu cintura. Los labios aún me arden, fue una tarde de locura. Gozamos de amores nuevos, de caricias repetidas. Nuestras pieles dialogaron, son tardes. Son tardes que no se olvidan. Mordí tu cara de niño y tú la espalda me besaste. Mientras la lluvia caía, ¿cuántas veces me abrazaste? Me apretaste en tu regazo mientras la tarde moría. Temblaste mucho en mis brazos diciendo que me querías. Ay. Y el tiempo se fue volando. Y mañana, bueno, mañana será otra tarde. Pero aunque me esté muriendo, yo seguiré repitiendo. ¡Qué tarde! La de esta tarde. Se te nota porque estás muy agresiva, la mirada siempre esquiva, vida mía. Se te nota, se te nota porque finges al hablarme y pretendes simularme, vida mía. Se te nota, se te nota, se te nota. Porque tratas de disculparte y te da por enojarte, vida mía. Se te nota, se te nota. Pues te encuentro muy distante, se te nota, vida mía, que tú tienes un amante. Se te nota, y más yo conseguiré que tú vuelvas a mí. Y yo he de luchar, tu amor no lo perdí, será del tiempo aquel una luz.

y yo en la inmensidad con la necesidad de verme entre tus brazos, vida mía. Tu puerta ya se abrió y ya tu mano me acaricia tiernamente. Y yo con la inquietud que da mi juventud te quiero demostrar que todo este cariño es para siempre. Amada mía, te quiero tanto que sin ti ya no podría, sin tu presencia soportar un solo día, porque me muero, porque te quiero con toda el alma. Amada mía, te quiero tanto que sin ti ya no podría, sin tu presencia soportar un solo día. Porque me muero, porque te quiero con toda el alma. Porque te quiero, porque me muero si tú me faltas. Donde mis manos se dilatan, se comprimen y arrebatan el color de tu trigal. Trigal, ay, trigal, dame el trigal de tus amores para calmar viejos dolores con el pan de tu trigal, con el pan de tu trigal. Trigal, ay, trigal. Trigo maduro allí en tu pelo, robo quizás la luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida, borra mi tiempo y esta herida. Si es mío tu trigal, que si es mío tu trigal. La luz al sol. Yo soy el dueño de tu fruto, soy el molino de tu amor. Ay, trigal, dame tu surco y dame vida. Borra mi tiempo y esta herida. Si ya es mío tu trigal, si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal, que si ya es mío tu trigal.